Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Que no pase desapercibida la fecha, ¿no? Es una fecha de recordación, pero también es una fecha de lucha. Y la radio en ese sentido trata de mantener siempre el contacto con la gente que le pone el cuerpo, ¿no? Y hacer el contacto con la gente que está en los lugares de resistencia, aquellos que han regresado nuevamente a su territorio, a su tierra. Estamos aquí para decir las y los 30.000 presentes. Enfoques. Bariloche, Río Negro. Conversamos con Germán Schwartz de Hijos acerca de cuál fue la propuesta para este 24 de marzo, donde por primera vez en 44 años se suspendieron todas las marchas y actividades. Al finalizar, escuchamos algunos audios tomados en anteriores marchas del 24 en la Plaza de los Pañuelos. Hasta último momento, que fue la semana pasada, se trató, viste, de hacer una marcha, de hacer actividades. Había muchísimas actividades organizadas, no solamente en Bariloche, sino también en Inahuapi, que hicieron un laburo monumental acá las organizaciones, los vecinos, para poder demostrar lo que significa para la sociedad argentina este 24 de marzo, ¿no? Esta fecha. Pero bueno, lamentablemente tenemos que estar guardados por el coronavirus y bueno, se suspenden para más adelante todas las actividades, ¿no? Bueno, el que quiera recordar esta fecha se puede poner, ¿no? O un pañuelo o la foto de un ser querido desaparecido en la última dictadura en el auto, en la ventana de la casa, donde uno prefiera visibilizarlo para justamente, como decís vos, que no pase desapercibida la fecha, ¿no? Es una fecha de recordación, pero también es una fecha de lucha. La idea es hacerla en algún momento de este año, cuando se levante la cuarentena, cuando ya no haya tanto peligro de contagio. La idea es poner una fecha y poder hacer, aunque sea la repintada de pañuelos, no solamente en Inahuapi, también en Bariloche, ¿no? Por ahora sí está suspendida. Por ahí a mí, como hijo desaparecido, se me había ocurrido personalmente esto de ir y pintar el pañuelo de mi viejo, pero me parece que la construcción tiene que ser colectiva, la construcción tiene que ser de toda la sociedad, y está bueno que yo lo haga individualmente por una cuestión mía, pero por ahí era medio egoísta, ¿no es cierto?, ir y pintar solamente el pañuelo de mi viejo. Acá lo que tenemos que recordar son a los 30.000, ¿no?, individualmente en ese momento a un ser querido, por ese acto digo, ¿no es cierto? Lo ideal es que entre todos pintemos los pañuelos y recordemos a los 30.000. Eso sería lo más participativo y la mejor construcción de memoria que podemos llegar a lograr. Entonces, bueno, lamentablemente no se puede hacer. Bueno, lo haremos más adelante, pero que se va a hacer seguro. Y por ahí terminar con esto de que nosotros seguimos levantando la bandera de lucha de nuestros viejos, la lucha por la emancipación de América Latina, ¿no? Uno tiene que acordarse y tiene que hacer memoria, por ahí ahora que vamos a estar en casa y poder ver y escuchar y leer libros o lo que uno pueda, realmente ponerse a pensar por qué se jugaron el pellejo a los 30.000, ¿no? Toda una generación que ya no está, pero que no, ellos no pelearon solamente por una cuestión personal, lo hicieron por una cuestión colectiva, ¿no es cierto? Poner el foco no solamente en la represión, en las consecuencias del golpe de Estado, sino también en lo que ellos querían, ¿no? En la pelea que ellos daban, en la pelea que se jugaron en el pellejo para realmente tener una patria socialista. Así que bueno, muy agradecido por tu llamado y bueno, esperemos que nos podamos ver pronto en la calle. Al margen. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Maitén, Chubut. Este 24 de marzo, la compañera FM Petumo Gelén, Radio Mapuche, cumplió un nuevo año de vida. Charlamos con Jorge Millán, quien esto nos dice sobre el rol de la radio en estos tiempos en cuanto a la comunicación. Bueno, incheta Jorge Millán Piñén, el Maitén, Guardia Meu, incheta... Petumo Gelein, integrante colectivo radial Petumo Gelein, mi nombre es Jorge Millán. Soy integrante del colectivo, ya desde, bueno, ya llevamos 12 años, cumplimos ahora, el 24 de marzo. Es un proyecto que nació con, siempre decimos, como un sueño, que era la posibilidad de tener un espacio, un medio de comunicación que nos permita hacer difusión de nuestra cultura, no solo desde el punto de vista, podríamos denominarlo folclórico, sino como algo concreto que tiene que ver con nuestros derechos, con nuestras luchas, con todo lo que va sucediendo a lo largo y a lo ancho del territorio. Y uno de los objetivos fundamentales de la radio es precisamente ese. Es decir, aún estamos vivos, nuestra cultura es vigente, somos gente que existimos, tenemos derechos y luchamos por eso. Tratamos de mantener siempre una agenda radial donde los temas abordados tienen que ver no solamente con los pueblos originarios, sino también con las demandas sociales que hoy nos afectan a todos, ¿no? Cuestiones de género, cuestiones de lucha de obreros, en fin, todo lo que de alguna u otra manera define los perfiles de las radios comunitarias, indígenas. Estamos siempre tratando de dar difusión de esas informaciones que no son abordadas o desarrolladas por los medios hegemónicos. De hecho, estamos inmersos en una ubicación geográfica al noreste de la provincia de Chubut y rodeado totalmente por un latifundio que es la Compañía de Tierras Benetton, con una situación que de alguna u otra manera también ha marcado un posicionamiento de la radio aquí en la localidad, porque imaginarse que por los aires maiteneros, donde siempre hubo una cuestión de tapar la identidad, tapar todo lo que tenga que ver con derechos legítimos y reclamos, tratando de siempre ser lo más simpático precisamente con la compañía de tierras, ¿no? Es decir, Lo que intenta la radio es poder dar visibilidad y el micrófono a las voces acalladas, ¿no? Contar las historias de vida, pasadas, presentes, y el sueño que tiene cada uno de los que compone el pueblo mapuche de un futuro distinto, en función de esa lucha, de esa reivindicación de los derechos. Y la radio, bueno, ha tratado siempre de hacer eje sobre eso. Muchas cosas han pasado en el territorio, muchas cosas que realmente han generado mucho dolor, cuestiones de lucha, de muerte, y la radio en ese sentido trata de mantener siempre el contacto con la gente que le pone el cuerpo, ¿no? Y hacer el contacto con la gente que está en los lugares de resistencia, aquellos que han regresado nuevamente a su territorio, a su tierra. Bueno, en fin, en definitiva, ese es uno de los objetivos principales que tiene este medio de comunicación alternativo aquí en la localidad. Es una cuestión bastante dinámica, ya que las radios comunitarias, también las indígenas, están en una permanente ida y venida, ¿no?, de integrantes, porque la mayoría somos trabajadores, laburantes. Algunos por cuestiones laborales se han tenido que ir, llega gente nueva, y es un permanente movimiento, pero en definitiva la esencia de lo que se persigue sigue estando, y eso es lo bueno y fundamental, la intención de poder comunicar desde otro lugar, logrando de esa manera la red de comunicación con otras radios hermanas, compañeras. Yo creo que eso realmente ha fortalecido nuestra existencia, y de alguna u otra manera siempre tratamos también de hacer nuestro pequeñito aporte. Y Radio La Negra también cumplió años el 24 de marzo. Shanti, integrante del colectivo que lo sostiene, esto nos decía sobre la comunicación popular y en función de qué objetivos. Desde La Negra entendemos la comunicación de alguna manera como un derecho y como una herramienta que nos ayuda a generar transformaciones, cambios, que nos empodera también y que nos permite ser actores de alguna manera de esa transformación que buscamos desde la comunicación, desde el entablar nexos con organizaciones, con otros grupos, con otros comunicadores. Es una búsqueda también de apropiarse de la comunicación que en algunos aspectos se convierte en algo profesionalizado y hegemónico, bueno, hacerlo propio, hacerlo parte del cotidiano de cada uno. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. March 24, 2020. Memoria, verdad y justicia. Quizás algunos habrán visto que a veces se habla de 30.400 desaparecidos. ¿Quiénes son esos 400? Estamos hablando de las trabas, las tortas, les trans, las maricas y todas las existencias fuera de la heteronorma. Cuando hablamos de cifras, buscamos visibilizar las ausencias de manera simbólica, más allá de los registros que reducen nuestras vidas a una estadística. Decir hoy 400 es traer a este presente la vida y lucha de un sector de la población que históricamente sigue quedando por fuera de los registros y, por ende, son un faltante en nuestra memoria colectiva. Vamos a compartir fragmentos de una entrevista realizada a María Belén Correa, fundadora de ATA, la Asociación de Travestis y Transexuales de Argentina, que fundaron con Claudia Pía Baudraco en 1993, y ambas soñaron también en conjunto la creación del Archivo de la Memoria Trans. Claudia Pía murió antes de verlo realizado, pero María Belén logró llevarlo adelante con la colaboración de muchas activistas del colectivo LGBTIQ+. Entre ellas, Cecilia Estalles, fotógrafa, lesbiana y activista que se sumó desde los primeros pasos. El Archivo de la Memoria Trans es la reconstrucción de las memorias, vivencias y el pasado contado por las sobrevivientes que están exiliadas y las pocas que quedan viviendo en Argentina. Estamos hablando de personas trans mayores de 55 años que no llegan a 100 en el listado. El nacimiento del archivo es a partir de la muerte de Claudia Pía Baudraco. Teníamos el proyecto Juntas de juntar y unir a las sobrevivientes que estaban dispersas por distintas partes del mundo, las exiliadas, ya que en los 70 y 80 e incluso los 90 el exilio era la forma de poder sobrevivir a lo que estaba pasando en Argentina en cuanto a edictos policiales y persecución. El archivo se genera a partir de un grupo ultra cerrado de Facebook. En ese archivo empezamos a ingresar los distintos contactos que teníamos de chicas de la época. Hoy en día somos 1.200 chicas trans y hombres trans por distintas partes del mundo. Incluso tenemos las chicas de Uruguay que están muy conectadas hacia las argentinas por el hecho de que las argentinas nos exiliábamos y éramos recibidas por las chicas de Uruguay. A partir de que entra Cecilia Estalles al archivo, nosotras comenzamos a profesionalizarlo, escaneando a alta calidad estos objetos, estas fotos que las chicas van prestando. Nosotras escaneamos y devolvemos. El archivo está conformado por imágenes de fotografías, videos, viejos archivos, recortes periodísticos, por legajos policiales y objetos personales. Todo lo que como archivo, tanto maneja hemeroteca como fotogalerías y todo objeto que pueda ayudarnos a documentar el pasado. El Archivo de la Memoria Trans colabora a su vez con numerosos medios y plataformas que contribuyen a la recuperación de estas historias negadas o tapadas. Queremos compartir también un fragmento de un video que hicieron desde la plataforma AJ Plus con la colaboración del Archivo de la Memoria Trans. Quienes hablan son Carolina Boetti y Marcia Echenique, de la ciudad de Rosario, específicamente desde la ex jefatura de policía de la ciudad, donde estuvieron varias veces detenidas. Mi nombre es Carolina Boetti. Soy la primera trans en recibir el reconocimiento histórico por todas las cosas que pasamos en esa época. Era la época militar, la época de la dictadura, y era una persecución constante de la policía, donde los agarraba por la calle o donde sea y los llevaban detenidas. Yo mi primer caída la tuve en el año 79, cuando tenía 16 años. Una vez que caías una vez, dos veces, ya la policía ya te conocía, entonces ya no podías caminar, no podías salir a comprar la comida porque no sabías si ibas a volver. Estábamos detenidas todo el tiempo. Salíamos a la mañana y a la noche las volvían a agarrar y las volvían a dar 30 días, 60 días, 120 días de arresto. Los esperaban en la puerta de las pensiones, salíamos a comprar pan y no volvíamos más. Los fantasmas de estos lugares me hacen acordar momentos vividos, de vívido. A veces teníamos que acostarnos con los policías o con los mismos detenidos porque era una jerga de ellos. El más fuerte era el que vencía. Los mismos detenidos transaban y le pagaban a la policía para entrar a hacer cosas sexuales con nosotras. Se los ponía todos contra la pared, los desnudaban todas, los manoseaban todas por la nada, porque sabía que nosotros no teníamos nada. Pero era una cosa de todos los días, eran todas las humillaciones que uno llevaba en ese momento. Aquí dejé mis estudios, en estas paredes, en estos muros, dejé mi juventud. Sabías cuándo entrabas, pero no sabías cuándo ibas a salir. En aquellos años, Rosario fue la ciudad de la República Argentina donde más se reprimía la condición de género, donde las condenas, donde las persecuciones, las vejaciones eran más duras. Con el tiempo, cada una después hizo su vida. La que tuvo suerte pudo emigrar, la que no, lamentablemente, se quedó y ya no está. Nosotras éramos muy unidas cuando éramos chicas porque éramos como una familia, vivíamos todas juntas. Caía una y salía la otra, volvía a caer, salíamos. Entonces entre nosotras los ayudábamos. Para mí la reparación no existe. Para mí existe el reconocimiento de un error, de Estado. Y lo más importante es la memoria. Primero tuvimos que ir a tribunales a rastrear los libros donde caíamos detenidas. Se quemaron muchas cosas porque era todo muy ilegal. Rastrear, ir comisaría por comisaría, pedir antecedentes para llegar a la reparación histórica, porque teníamos que comprobar cómo vivimos en esa época y las cosas que pasamos. Somos 10 sobrevivientes de esos años. Éramos como 40. Todas mis amigas han muerto en la indigencia, han muerto inmergidas en las drogas para poder superar la persecución de esos años. Yo cuento mi historia hoy para que lo que nos pasó a nosotras no se vuelva a repetir. Tenemos que seguir adelante con nuestras luchas, abrir puertas y abrir mentes para que podamos un día de mañana ya no estar más sentada acá y contarte esta historia. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Estamos aquí para decir las y los 30.000 presentes. Cada 24 de marzo, durante todos estos años, hemos repudiado y denunciado esa brutal represión racional y planificada contra nuestro pueblo. Y luchamos para que se reconozca su verdadero nombre, genocidio. Un genocidio que impuso la desaparición forzada de personas para sembrar el terror y que tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina. Un genocidio que no empezó el 24 de marzo de 1976, sino que tuvo años de planificación y de formación. Un plan instrumentado no por inconducta de algunos, sino por el conjunto de las Fuerzas Armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, de iglesias, de jueces y fiscales. Un plan articulado con las demás dictaduras del continente a través del Plan Cóndor y la Escuela de las Américas. Una dictadura que buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de la clase trabajadora y del pueblo. Han pasado 44 años y somos parte de un movimiento que lucha contra las políticas de olvido, de perdón y de reconciliación con los asesinos, con los torturadores, con los violadores, con los apropiadores, con quienes fueron sus cómplices civiles, empresariales, religiosos y políticos. No nos olvidamos de los decretos alfonsinistas que juzgaron a las cúpulas militares y a integrantes de las organizaciones armadas en base a la teoría de los dos demonios. Los indultos del menemismo, las leyes de obediencia debida y punto final, la designación de Milani en el kirchnerismo, el negacionismo del macrismo y su intento de implantar el 2x1 para liberar a los genocidas condenados. Entre el 2003 y el 2019 se realizaron 238 juicios contra los genocidas, se dictaron 1.354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones. Todo ello sobre un universo de 7.848 víctimas. Sabemos que miles de represores actuaron en la dictadura y que hubo 600 centros clandestinos de detención. Al día de hoy, hay menos de 2 represores presos por cada lugar de detención. Y para mayor impunidad, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad. Por eso seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas. El único lugar para los genocidas es la cárcel. Necesitamos ya la apertura de los archivos secretos de la dictadura para conocer el destino de cada uno de nuestras y nuestros compañeros y compañeras, para conocer el paradero de sus bebés que fueron apropiados. Los derechos humanos son de ayer y de hoy. Por eso, ante quienes dicen que no hay, exigimos la libertad de las presas y los presos políticos o por luchar, como Milagro Sala y Luis de Lía, y demás activistas. Exigimos que se anulen las leyes antiterroristas aprobadas bajo el gobierno de los Kirchner, usadas para perseguir la protesta social, y que se desmantelen por completo todas las medidas represivas que han dado un salto cualitativo durante el macrismo. Desmantelar el aparato represivo y poner fin al gatillo fácil policial y a las muertes en los lugares de detención que cobran la vida de un joven pobre por día. Seguimos exigiendo justicia por Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, Luciano Arruga, Julio López, Mariano Ferreira, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y todas las personas desaparecidas y asesinadas por el Estado en democracia. Apoyamos todas las luchas obreras, populares y de los pueblos originarios. Y como los derechos ambientales y de género también son derechos humanos, rechazamos el extractivismo contaminante y decimos basta de megaminería, fracking y agrotóxicos. Y alzando las banderas del 8 de marzo, exigimos aborto legal y que el Congreso apruebe la ley de la campaña. Reafirmamos nuestro compromiso con las y los 30.000 y con su lucha por construir una sociedad libre, sin opresión ni explotación. A 44 años del golpe decimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.